Onda Cero, Navalmoral de la Mata. ¿Dónde estamos? Allá donde tú nos oigas. En Agustín Sánchez Maquinaria Agrícola estamos contigo desde 1982 y para celebrarlo te ofrecemos financiación a 4 años sin intereses, Massey Ferguson. O financiación a 7 años sin entrada, Massey Ferguson. O financiación con pagos anuales, Massey Ferguson. Tractores de calidad con la mejor financiación, Massey Ferguson. Visítanos en el polígono de Talayuela, en Agustín Sánchez Maquinaria Agrícola. Teléfono 927-578241. Todos tenemos planes. ¿Quieres pasar una noche terrorífica? Este jueves 31, Zaza ha preparado una noche de Halloween monstruosa. Ven a Zaza y probarás los pinchos más originales y disfrutarás de la decoración más aterradora. Todo ello ambientado con la mejor música. Este jueves 31, ven a Zaza a pasar la noche de Halloween más espeluznante. Zaza, estamos en el paseo de la estación de Navalmoral. Verás lo que es bueno. En Calzados Muñoz de Navalmoral somos especialistas en botas para campo, caza y montaña. Las botas que más te protegen del frío y la humedad, de las mejores marcas, Chiruca, Gore-Tex y Noto. Para profesionales, fábricas y talleres, botas resistentes y también calzado de seguridad. Además, en nuestra sección de oportunidades encontrarás muchas botas a precios muy ventajosos. Calzados Muñoz, la gran zapatería, junto al Mercadona, Navalmoral. Policlínica Navalmoral, tu centro de reconocimientos psicotécnicos. Para nuevos conductores, reconocimientos psicotécnicos por solo 10 euros hasta finales de año. Y grandes descuentos en renovaciones si ya eres cliente nuestro. Aprovecha esta oportunidad si eres profesional de la conducción. Reconocimientos para armas, fitosanitarios, embarcaciones o cualquier tipo de reconocimiento psicotécnico que necesites. Policlínica Navalmoral, calle Pablo Luengo 23, bajo Navalmoral. Teléfono 927-530044. www.policlinicanavalmoral.es. Policlínica Navalmoral, tu centro de reconocimientos psicotécnicos, el centro de más experiencia de la zona. La Universidad Nacional de Educación a Distancia informa de que permanece abierto en la extensión de Navalmoral el plazo de las siguientes titulaciones. Curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años hasta el día 28 de octubre e idiomas hasta el día 4 de noviembre. UNED Navalmoral, calle Urbano González Serrano, número 37, segunda planta, frente al Jardincillo. Teléfono 927-53-7000. Infórmate. Hasta el 8 de noviembre ampliamos el plazo de matrícula de grados, diplomaturas y licenciaturas. En Óptica Gredos, las cosas claras. En Óptica Gredos revisamos tu vista y tu oído. En Óptica Gredos solo te ofrecemos gafas, audífonos y lentes de contacto de plena confianza. El precio justo y una atención personalizada, porque no todos vemos ni oímos igual. Y con nuestra garantía de más de 20 años al servicio de la salud visual y auditiva. En Óptica Gredos, las cosas claras. Óptica Gredos, Avenida Ramón y Cajal, número 71, Candelera. Teléfono 920-380-678. Te asesoraremos e informaremos de las últimas novedades auditivas y visuales. Clínica Dental Antonio Estrella. Cuidamos de tu salud bucodental. Especialistas en odontología general, implantología, ortodoncia, radiología digital, prótesis fijas y removibles y blanqueamientos dentales. Clínica Dental Antonio Estrella, calle Ramón Franco 3, primera planta, Navalmoral. Teléfono 927-53-2505. Ah, y tus revisiones gratuitas. ¡Onda Cero! Sometimes he's afraid. Buenos días a todos, buenos días a todas. Cuando son las 12:36, damos comienzo al magazín de Onda Cero Navalmoral. Un saludo del que os habla Carlos Utrilla. Una mañana más, un día más. Estamos aquí con la programación habitual y, como ya anunciábamos ayer, vamos a comenzar, pues ya que son las 12:30 pasadas, con nuestra charla de entrevista, hoy hablando de uno de los proyectos que ha puesto en marcha el Colegio Público Almanzor de Navalmoral, el Junior Emprende. Para ello nos acompañan dos profesoras, Laura y Montse, que en un momentito hablaremos con ellas y nos contarán en qué consiste este proyecto. Con ellas vamos a estar hasta la una. A partir de la una conectaremos con Madrid y con Mérida, conectaremos con los informativos nacionales y regionales. Estaremos con ellos hasta la una y cuarto aproximadamente. A partir de esa hora conectaremos de nuevo desde los estudios de Navalmoral y en el espacio de nuestra mi compañera María José Fernández, que no podrá estar con nosotros hoy. Tendremos las noticias curiosas, raras, en fin, nos reiremos un poquito del mundo y de nosotros. A partir de las 2:20 tendremos el informativo con la actualidad del día, patrocinado como siempre por la central nuclear de Almaraz. Tendremos las noticias de nuestra zona, el estado de las carreteras y la información meteorológica. Os invito, como siempre, a que participéis a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook Onda Cero Navalmoral o bien a través del Twitter Onda Cero Navalmo, como no. Os invito también a que veáis nuestra página web www.ondaceronavalmoral.es. Y vamos a comenzar nuestra charla con Laura Sajerás Lorenzo y con Montse Sánchez, profesoras, las dos del Colegio Público Almanzor de Navalmoral. Buenos días. Buenos días. Coordinadora del proyecto Junior Emprende, Laura Sajerás, creo que digo bien el... Sí, Sajerás. Sajerás, al final sí, lo he dicho sí, mal. Sí, no te preocupes. Sajerás. Suele pasar. Y Montse Sánchez ya nos visita por segunda vez. Estuvo Montse hablándonos del proyecto. ¿Cómo se llamaba el proyecto de las bicicletas? A través de la DEHESA. A través de la DEHESA, por cierto, ¿lo habéis puesto ya en marcha? Pedaleando por la DEHESA, en realidad. Pedaleando, era así. ¿Lo habéis puesto en marcha ya todavía? Pues no. Justo el martes de la semana que viene, uh-huh. Ya les hemos pedido a los niños que traigan todo el material, la bicicleta y el casco, uh-huh. Y el miércoles empezaríamos con la primera ruta. Bueno, pues a ver si disfrutan con ese proyecto ganador que presentasteis. Uh-huh. Supongo que este proyecto, ya os hablo a las dos, Junior Emprende, no forma parte de ningún concurso ni ninguna cosa, ¿no? Simplemente es un proyecto que ponéis en marcha para que los pequeños tomen conciencia de lo que es una empresa. Hablamos de cooperativas simuladas. Contadnos uh-huh. un poquito. Bueno, Junior Emprende ha surgido de una iniciativa conjunta de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y la de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Uh-huh. Es un programa que consiste en el diseño, la creación y la gestión de una cooperativa de forma simulada en sexto de primaria. Pero uh-huh. para nada tiene que ver nada con ningún concurso. Concurso. Uh-huh. ¿Vale? Y la idea es pues fomentar un poco la iniciativa emprendedora y hacer partícipe al alumnado en el diseño y desarrollo de proyectos emprendedores, sobre todo porque en el currículo de primaria precisamente habla del espíritu emprendedor uh-huh. y desde luego este proyecto pues desarrolla habilidades emprendedoras como la cooperación, el trabajo en equipo, la creatividad, el espíritu investigador, la autonomía y toda esta serie de habilidades pues son recogidas en el currículum y es una manera de ponerlas en marcha. Son los alumnos de sexto de primaria, ya terminando esa etapa, antes de meterse ya a la secundaria, ¿son conscientes de lo que es una empresa, de cómo funciona o una cooperativa? Pues realmente no. Tuvimos que informarles, enseñarles un poquito los términos, cuál era la diferencia entre una cooperativa, otro tipo de empresas, como una sociedad anónima, etcétera. Y bueno, la fórmula de cooperativa que ha elegido la Junta de Extremadura, el Gobierno de Extremadura, para trabajar este proyecto, pues es la que, como ha dicho mi compañera, pone más en marcha pues eso, la cooperación, el trabajo en equipo y demás. Y creíamos, o ellos pensaron, y nosotras creo que estamos de acuerdo, que una cooperativa pues es la manera más fácil para que ellos aprendan. Entonces, bueno, pues hubo que explicarles un poco en qué consistía, lo entendieron enseguida porque tampoco sí. es muy complicado, uh-huh. y a partir de ahí pues empezamos a rodar. Y bueno, ellos han decidido, pues su junta directiva, tienen una dirección, un secretario y un tesorero. Tampoco hicimos mucho hincapié en la diferencia de sexos. Ellos libremente eligieron a una chica como directora uh-huh. y a un chico como, o sea que bueno, que están muy, ellos están muy metidos ahí en la integración y demás. supongo ya que con esa edad y con el esfuerzo que se está realizando, ¿no? Yo creo que esa barrera tiene superada, ¿no? Discriminación de por sexos en el trabajo, supongo que como, bueno, que ahí, es está, este... ahí estamos trabajando duro para eso, sí, pero ¿no? No te creas que es tan fácil, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ellos mismos han elegido como directora sí, una mujer, digo, entonces, sí. Bueno, la habrán visto la más capacitada. La más capaz. Sí, sí, la verdad es que sí, que tienen, la no... bueno, sí, tienen... Uh-huh. Pues antes de contarnos cómo funciona el curso, el proyecto Junior Emprende, cómo trabajáis con ellos día a día, ¿quién está implicado en el proyecto? ¿Por qué estáis implicado? Parte del profesorado, no solamente vosotras dos, incluso algún padre me comentabais también. Pues mira, te cuento. Yo soy la coordinadora, que soy la tutora del curso, y uh-huh. luego mi compañera Monse, que es la coordinadora TIC del cole, además, bueno, además de ayudarnos en la elaboración de los materiales, que ahora también te vamos a explicar, pues está siempre, pues eso, colgando, tenemos un blog, colgando imágenes, vídeos, grabamos todo lo que, o intentamos grabar todo lo que hacemos, diseñando el blog, diseñando la página web, bueno, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Luego la compañera que les da ciudadanía a mi curso, pues también colabora un poco en la fabricación de lo que vendemos y bueno, cuando hemos estado desarrollando los estatutos, porque han tenido que decidir sus estatutos, también hemos tenido que solicitar un préstamo a la dirección del centro, porque lógicamente no contábamos con dinero efectivo ni de ningún tipo para empezar a trabajar y a comprar materiales, uh-huh. entonces se solicitó un préstamo a la dirección del centro, para lo cual tuvieron que redactar una carta formal y aprender un poco cómo tenían que hacer ese tipo de cartas, bajar en la junta directiva, en representación del grupo, a solicitar ese préstamo. Y entonces la compañera de ciudadanía, pues la que les enseña ciudadanía, uh-huh. se encargó de todo este, de toda esta tarea. Y bueno, en general, pues todo el mundo que nos apoya, que entra en clase, el equipo educativo de este curso, pues sí que participa en lo que pueden, claro. Uh-huh. O sea, cada profesor también se implica dentro de su área, pero bueno, principalmente estáis las tres, ¿no? Sí. Trabajando sí. con ellos. ¿Algún padre? Me comentabais también. Sí, el padre de uno de los niños es autónomo, tiene una uh-huh. pequeña empresa, y entonces una de la parte del proyecto... pues era que empresarios se acercasen al centro a enseñarles un poco pues las ventajas, los inconvenientes de montar una empresa, de ser autónomo. Uh-huh. Y él, pues nos pusimos en contacto con él y estuvo siempre de acuerdo pues en participar. Y entonces, bueno, se va, todavía no tenemos la cita concretada, pero sí que está de acuerdo con acercarse y contarles un poco. Y va a participar en el proyecto uh-huh. también. El resto de los padres se interesan por el proyecto, ¿no? Mis hijos, aparte de aprender matemáticas, el lenguaje, uh-huh. ciencias naturales o historia, aprenden a enfrentarse a la vida con un proyecto como este, ¿no? Sí, en la primera reunión que se hizo con los padres, ahora en el primer trimestre de curso, se les explicó en qué consistía el proyecto y con qué se iba a trabajar, con qué tipo de material, uh-huh. Cuál sería el objetivo de tratar de desarrollar en una pequeña cooperativa. Cómo el dinero de la cooperativa en principio iba a estar destinado una parte pues a la idea que tuvieran los alumnos, algo clave, como por ejemplo que ellos nunca han visto una película en el cine. Entonces, uh-huh. pues decidieron que una parte de lo que vayamos sacando, de los beneficios, pues estaría dedicado a una visita al cine. Y otra parte estaría dedicado a una ONG, uh-huh. ¿vale? Entonces todo eso se les ha explicado a los padres. Uh-huh. Y como en principio estamos ahora rodando uh-huh. un poco ahora en el tema de los talleres, por uh-huh. distribuirlos por talleres y qué va a hacer cada taller, pues todavía no hemos lanzado nada para las ventas ni ellos no han visto todavía el material. O sea que realmente la empresa va a tener un beneficio. Esperamos, vamos a hacer un corte publicitario a la vuelta y así nos ponemos a hablar de la empresa que es a qué han decidido los jóvenes de sexto del Colegio Almanzor de Navalmoral dedicar su empresa y por qué. A mí me llama la atención que pueden haber elegido estos chavales y bueno, luego ya si os parece y así nos vais detallando, bueno, pues toda la parte que por la que tienen que pasar, ¿no? Si tienen esa parte de FOL, de los módulos de formación y orientación laboral, no sé si también tocáis un poquito esa parte de enseñarles a hacer alguna factura, ¿no? De cómo van alguna factura. No, en eso no. No, es todo muy básico. Más básico, muy ¿no? Básico, bueno, pues sí. Ahora nos contáis cómo vais a desarrollar o cómo estáis desarrollando todo el proyecto. De acuerdo. Si quieres ver los partidos de tu equipo en el mejor ambiente, ven a Casa Candy. Prueba nuestro menú diario por solo 7 euros. Abrimos todos los días desde las 9 de la mañana. Disfruta de las mejores raciones y pinchos y si quieres, te lo preparamos para llevar. Casa Candy, Plaza de la Chimenea, Navalmoral. Teléfono para pedidos y reservas 927-534970 y 653-457362. Por más vueltas que doy, a Casa Candy voy. Perdona, ¿sabes dónde podría hacerme psicotécnicos para el carnet de conducir o de armas en Navalmoral? Sí, en Sandoval Martín, frente al Mercadona. Son geniales, atentos y muy económicos. Por tan solo 10 euros todas las obtenciones. Además, me hicieron un reconocimiento muy completo como Dios manda. ¿Hacen algún permiso más? Sí, claro, de seguridad privada, fitosanitarios, vamos, todos los certificados. ¿Y qué horario tienen? Pues están de lunes a viernes de 9 a 1 y media. Y por la tarde de 4 y media a 6 y media. Y por supuesto, también los sábados por la mañana. Pues si tú me lo dices, entonces allí iré sin duda. Sandoval Martín, en Calle Acacia, Navalmoral, teléfono 927-530862. Llevo afinando instrumentos desde los 20 años. Hay que ser muy cuidadoso, dedicarle a cada uno la atención que se merece. Solo así se mantienen como el primer día. Yo en coches no soy ningún experto, pero sé lo que busco en un taller. Por eso vengo a First Stop. Ahora con neumáticos Bridgestone hasta 50 euros de regalo en una tarjeta. Puede que no sepas de coches, pero sabes de talleres. Ven a First Stop. Carretera Madrid-Lisboa, kilómetro 180-245, Navalmoral de la Mata, 927-53-58-38. Acércate a los sabores de Italia en Me Apetece. Ven a conocer nuestra nueva carta y disfruta de increíbles promociones. Miércoles 2x1 en pastas y los jueves 2x1 en pizzas. Y ahora, además, si quieres, te lo llevamos a casa. Estamos en la Plaza de la Chimenea de Navalmoral. Teléfono 927-53-2097. Me Apetece te lleva a los sabores de Italia. Te digo que se abre por algún lado. No toques eso. ¿Tú qué sabes qué es? Que sí que lo sé, ya verás. Esto está muy... no sé. Anda, déjame a mí aprender. El problema de otros talleres no es que no sepan meter mano, sino que la acaban metiendo. Solo en el servicio postventa Mercedes-Benz conocemos la exigencia de nuestros clientes y nuestros vehículos. Servicio postventa Mercedes-Benz. Siempre. Visítenos en Automoción Hermanos Guerra, en carretera de Jarandilla 31, Navalmoral de la Mata. Teléfono 927-53-3017. Talleres autorizados Mercedes-Benz. Garantía de buen servicio. Atención ganaderos, propietarios de mascotas y animales de compañía. En Agropexa Veterinaria encontrará la más amplia variedad de productos ganaderos, desinfectantes, insecticidas y raticidas, así como piensos, comederos, bebederos y todo lo relacionado con su mascota. Visítenos y encontrará todo lo que necesita, el mejor servicio, calidad y siempre los mejores precios. Podrá encontrarnos en nuestras nuevas instalaciones en Navalmoral de la Mata, en la Avenida de las Angustias 39, frente al Centro de Salud. Ya lo sabe, venga a Agropexa Veterinaria, donde cuidar de sus animales no cuesta tanto. Tranquilidad, calidad, bienestar. Hotel Restaurante Llano Tineo, donde cada cliente es único y exclusivo. En Villanueva de la Vera, en plena naturaleza, con vistas a la Sierra de Gredos, donde cualquier celebración será especial y tus invitados lo recordarán siempre. Cocina vasca y extremeña, abrimos de viernes a domingos, domingos hasta el mediodía, reserva tu mesa. Reservas 927-11-52-48. Hotel Llano Tineo. Come, descansa, siente. 12.ª Jornadas Gastronómicas de la Vera, Comida de Emperadores. Del 1 de noviembre al 1 de diciembre, disfrute de la buena cocina en Jarandilla de la Vera, Hotel Rural Ruta Imperial. En Losar de la Vera, Restaurante Carlos V, Restaurante El Pelícano y Restaurante Fogón Verato. En Villanueva de la Vera, Hotel Rural El Balcón de la Vera y Hotel Rural Llano Tineo. Precio de los menús, 28 euros por persona. Organiza Aturibe. Arte Galleta, K-Pops, tartas, galletas y cupcakes. Arte Galleta, talleres impartidos por profesora con titulación europea y americana. Arte Galleta, calle Clara Campoamor 1, junto al Instituto Albalat, Navalmoral. Teléfono 673-770047. Síguenos en Twitter y Facebook. Arte Galleta, personalizamos todos nuestros productos. Onda Cero. I thought he knew how to do it right. 10 minutos tenemos para seguir charlando con las coordinadoras, la coordinadora y profesoras de apoyo del proyecto Junior Emprende del Colegio Público Almanzor de Navalmoral. En definitiva, lo hemos estado hablando, el proyecto Versa trata sobre cómo los más jóvenes, los de sexto de primaria, van a poner en marcha una cooperativa, van a aprender cómo funciona una cooperativa y, bueno, que siendo autónomo podrán aprender que pueden tener de mayores un beneficio. Es una alternativa a que te contraten o a trabajar por tu cuenta. Bueno, pues ya siendo conscientes cómo está la situación, que vayan sabiendo cómo es el mundo laboral. Laura, Montse, no sé cuál de las dos, vamos a seguir hablando sobre el proyecto, vamos a hablar del proyecto en sí, de cómo trabajáis, de cómo trabajan los pequeños, porque me decías que a lo mejor esa parte de saber cómo se hace una factura no la vais a tratar, pero sí cómo es el trabajo en equipo y las cadenas, supongo, ¿no? Sí, pues contadme sí. Un poquito, querías comentar el nombre, creo que sí, también, ¿no? Mira, te cuento, nosotros somos un colegio bilingüe, tenemos una sección bilingüe en el segundo y en el tercer ciclo. Uh-huh. Bueno, entonces el nombre tenía que ser en inglés. Sí. Además, ya sabes tú que todo lo que suena extranjero, pues como que vende suena, más. Sí, vende es, más, es sí. Marketing, ¿no? Para al mí es una cabo. Pena, pero es así. Sí, sí, sí, la realidad. Entonces, bueno, le dimos unas cuantas opciones en inglés, uh-huh. Y ellos eligieron como cooperativa, deciden todo en conjunto. Decidieron que el nombre que más les gustaba era Jules Arras. Uh-huh. Y entonces se llama la cooperativa Jules Arras, que, bueno, es un... una copia, un poquito así por decirlo de alguna manera, de la tienda de juguetes Toys R Us, que uh-huh. Quiere decir, los juguetes somos nosotros, pues ellos decidieron que las joyas somos nosotros. O sea, que van a hacer, ya nos das una pista. Y ya te digo de qué va a ser, claro. Sí. Van a hacer joyas. Entonces, bueno, estamos ahí, pensamos que podíamos centrarnos en tres tipos de joyas, bueno, tres tipos de... Sí, de maneras de hacerlos, ¿no? Entonces van a hacer anillos, collares, pues eso, pulseras, pendientes, de tres formas diferentes o utilizando tres tipos de materiales. También en decirte que reciclamos y que utilizamos unas cápsulas de una cafetera. De Nespresso. Que no voy a decir la marca, pero bueno, son unas cápsulas... Se ha colado un poquito por ahí. Son unas cápsulas metálicas, uh-huh. Bueno, que mediante un trabajo, pues... las utilizan para hacer pues eso, pendientes, pulseras y demás, con lo cual el reciclaje también, que es una parte importante en el aprendizaje. Y luego también utilizamos, bueno, pues un trenzado para hacer pulseras y cordones, y de tela anillos y así como de alambre, bueno, diferentes técnicas en definitiva. Y que si te parece, mi compañera te cuenta un poco los talleres que ya hemos realizado. Uh-huh. Pues cuéntanos, Montse. La idea es que, bueno, van pasando gente desinteresadamente y nos cuenta un poco cómo se hace. Por ejemplo, ayer nos acompañó una antigua profesora allí del Colegio Almanzor, uh-huh. Y nos contó cómo hacían las pulseras y los pendientes con las cápsulas que ha comentado Laura. Entonces les explicó todo el proceso, desde que cogemos la cápsula de la cafetera, limpiarla, aplastarla llevaron todos un mazo para aplastar la cápsula, uh-huh. Luego la pegaron las dos mitades con la pistola de silicona y luego le pusimos un pequeño adorno en el centro y finalmente acabó diciéndoles cómo se ponía el enganche del pendiente. Uh-huh. Entonces se realizó todo el proceso, ellos lo vieron, a la vez estuvieron trabajando cada paso con ella, y esa es la idea de cada taller. Entonces vamos a dividir la clase en distintos grupos y cada grupo se va a especializar en una de las joyas. Un grupo para las cápsulas, otro va a ser para los anillos con un alambre muy moldeable, uh-huh. Y otro va a ser para los cordones, que van a hacer colgantes y pulseras. ¿Y con qué van a hacer las pulseras y los colgantes? Con un disco que hemos conseguido, uh-huh. Así también a bajo precio, por sí. Todo lo que tiene que ver bajo coste, que se llama, tiene un nombre japonés. Sí, es un japonés o chino, no o sabemos chino. Exactamente, pero se llama Kumihimo. Kumihimo. Uh-huh. Uh-huh. Sí, consiste en un círculo con una serie de hendiduras en el círculo donde van cambiando la cuerda de arriba abajo, cada cordón, y claro, y van eso trenzando. Da pie a que los cordones podemos meter el grosor, el color que queramos, y la verdad es que quedan muy llamativas y muy bien. Y luego al final de cada pulsera y de cada colgante hemos comprado unas terminaciones, unos adornos para que destaque más la pulsera o el colgante. Uh-huh. Y estos talleres, me indicabais que uno de ellos, el de los pendientes, una profesora jubilada. No está jubilada, está todavía en... Está dando clases, lo que pasa es que era una antigua profesora de allí del cole, pero claro, ahora... yo he entendido que se había jubilado ya, no, una antigua profesora. Está dando clases en Calayuela. En otro colegio. Vale, vale. Entonces otros profesores implican también en el proyecto, ¿no? Que son los que hacen los talleres. Sí, sí, además vamos a contar con alguien más que nos explique la forma de hacer los anillos y otra persona que irá también a explicarnos cómo se hacen las pulseras y los colgantes. Esto siempre dentro de los profesores, ¿no? Profesores de bueno, entorno. Contamos con amigos, el que desinteresadamente quiere colaborar, ¿sabes? O sea, que podemos hacer algún llamamiento, si alguien sabe alguna técnica barata de hacer. Sí, por supuesto, sí, sí. Joyería, se ponga en contacto, ¿no? Con nosotras y estudiamos la propuesta. Vale, vale, pues ahí quería llegar yo, si eran profesores solamente los que podían ir. No, para nada. Cualquier persona que tenga idea y colabore desinteresadamente en explicarnos cómo funciona y cómo hace cualquier avalorio de los que tenemos nosotros ahí en el proyecto, pues puede hacerlo. Bueno, pues una vez los chavales tengan hecho el material, ¿cuándo será el momento de ponerlo a la venta? Pues en el momento en que tengamos producción suficiente para ponerlo a la venta, pues empezaremos, bueno, pues ya se sabe estas cosas cómo funcionan un poco, ¿no? Pues las familias se llevarán para casa y ya sabes, pues la tía, la abuela, la vecina, en fin, algo así. Luego al final de curso sí que es verdad que tenemos que organizar un pequeño mercadillo a nivel del pueblo, que bueno, que ya contaremos, me imagino, esto más adelante se verá, con la colaboración del ayuntamiento, y entonces pues montaremos un pequeño stand en el pueblo para vender lo que tengamos hasta ese momento. Y al final del proyecto tenemos un día de convivencia en Mérida con todos los colegios de Extremadura que han participado en el proyecto Junior Emprende, y pues nos preparan un stand para cada uno de nosotros, bueno, y entonces los niños pueden comprar a los demás compañeros, pues eso, estar un día de convivencia compartiendo experiencias, aprendizajes, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? De que aprendan a buscarse la vida un poquito de otra manera y a ser emprendedores, a tener iniciativa, al fin y al cabo. ¿El precio que vais a fijar a cada pieza? ¿Van a tener precios diferentes? ¿Hay un precio simbólico? Vamos a tratar de que esté en torno desde un euro, euro y medio, hasta los 2 y 3 euros, ¿vale? Y desde luego vamos a aprovechar cualquier celebración pedagógica que hagamos en el centro y cualquier celebración, como por ejemplo la fiesta de Navidad, para intentar venderles y poner allí la exposición de todas las joyas, todos los avalorios, como queramos llamarlo, para que sea un lanzamiento a los padres y a todos los que vayan acompañando ese día a los niños. O sea, que ya hay producción, bueno, supongo que tendréis un poquito por lo que estáis contando, pero de aquí a Navidad ya vais a tener, ¿no? Seguro, sí, seguro. Creo que sí, que ya contaremos con algo ya para ir a ver qué tal las ventas. Bueno, pues casi nos tenemos que marchar. Si os parece, volvemos a recordar, ya lo decíais al comenzar, cuál era el fin, que es que los chavales puedan disfrutar de ese beneficio, ¿no?, de la empresa. Recordarnos un poquito y por qué se ha decidido esa opción. Bueno, pues hicimos un pequeño estudio de mercado, porque también era una parte que ellos tenían que aprender, ¿no? Que antes de empezar a montar cualquier tipo de negocio tienen que ver un poco a qué se quieren dedicar y qué es lo que va a tener a lo mejor más aceptación dentro del entorno donde se vaya a ubicar la cooperativa. En este caso, bueno, pues ellos decidieron que querían dedicarse a hacer joyas. Pensaron un poco, bueno, pues por el entorno, pues no sé, a lo mejor también porque les atraía la idea de joyas o de avalorios, algo así. Entonces fueron ellos los que realmente decidieron a qué se iban a dedicar. Como te cuento, ellos toman sus decisiones siempre guiadas por nosotras, pero al fin y al cabo pues son ellos como cooperativistas y autónomos, pues los que deciden sobre su futuro y toman decisiones en conjunto. Decidieron ir al cine. Decidieron ir al cine. Es que del grupo habrá pues a lo mejor 2 o 3 niños que han visto un cine, los demás no han tenido la oportunidad, bueno, por sus circunstancias familiares y el entorno en el que viven, pues no tienen el acceso al cine que podrían tener otros niños en otro colegio, en otro entorno. Entonces les hace mucha ilusión y están trabajando, la verdad, ellos para poder conseguir ese objetivo, esa meta que se han fijado. Bueno, pues esa es la meta, ese es el beneficio que esperemos que lo consigan. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti.